Pinceladas. Regresamos con la exposición Memoria Ancestral, Tráfico Ilícito y Repatriación. Bueno, inmersos en el espíritu formativo del programa, le decimos a los usuarios o los escuchas lo que significa el tráfico ilícito de bienes culturales. Es la sustracción o traslado ilegal de bienes culturales, tales como piezas monumentales, arqueológicas, antropológicas, artísticas y obras documentales o partes de ellas. Una vez aclarado este término, vamos a escuchar a hablar a Dinora Cruz, directora del Instituto de Patrimonio Cultural. Adelante, Dinora. El tráfico ilícito en Venezuela de bienes culturales es una materia poco trabajada, poco estudiada. Hay muchas denuncias en esa materia, sin embargo, hemos dado grandes pasos para proteger el patrimonio cultural del tráfico ilícito. Tenemos toda una materia de permisología que tiene que ver con los certificados de exportación que son necesarios para poder de alguna manera exportar bienes que son bienes culturales como obras de arte y que van a estar insertas en el mercado de arte legal. Y el certificado de exportación es necesario para proteger tanto a los autores como a la República de que no salgan bienes culturales de la nación. En ese procedimiento, es un procedimiento que se hace de investigación para poder emitir el certificado donde se ubica si esa obra está en una de las colecciones o está en un museo o si pertenece al autor y entra de manera legal al mercado del arte. Sin embargo, es un requisito que se hace de manera rutinaria, es un procedimiento que lo hacemos en el IPC, que es totalmente gratuito. Por otra parte, ustedes saben que la repatriación se refiere a la devolución al país de origen. Y en esta exposición se exhiben ejemplos muy emblemáticos, por ejemplo, la odalisca con pantalón rojo, falsa. Recordemos que la obra original de Henri Matisse hace unos años fue noticia al ser sustraída y luego repatriada, entre otros casos que vamos a hablar de eso más adelante con Isabel. Háblanos de eso, Dinora. Ha trabajado en materia de repatriación, específicamente en el caso de la piedra cueca o de la abuela cueca. Es un objeto sagrado del pueblo Pemón que fue extraído de manera arbitraria del Parque Nacional Canaima, y el pueblo Pemón luchó por 22 años por su repatriación, y en esa lucha el instituto lo acompañó durante toda esa lucha. Adicionalmente, tenemos en la muestra la exposición de la colección Manil, que es una colección arqueológica. En este momento, lo que está expuesto es la colección arqueológica venezolana, que fue incautada a una familia coleccionista. Pero esa familia coleccionista además tenía una gran colección de objetos arqueológicos de Costa Rica, cuando hicimos las experticias y convocamos a Costa Rica a que revisara el material, ese material había sido robado de un museo. Era una exposición que había sido llevada a Europa, a España, y allá había sido robada parte de esa colección. Nosotros, en un proceso pues como corresponde a una nación responsable, hicimos todo el proceso de repatriación y se le devolvieron a Costa Rica todas las piezas que le pertenecían a ellos. Bueno, como se pueden dar cuenta, esta muestra resulta muy interesante. Está la odalisca falsa, está esa documentación, porque hay un video de cuando regresó Cueca, que fue otro caso bien emblemático de repatriación, de sustracción, o sea, de tráfico ilícito y de repatriación. Y están estas piezas aborígenes de la colección. Y esta es una muestra que se hizo en sinergia entre la Fundación Museos Nacionales y el Instituto de Patrimonio Cultural. Ellos, nos explicó Dinora, que han hecho varios procedimientos en materia de repatriación y esos materiales se encuentran custodiados por la Fundación Museos Nacionales. Isabel, ¿cómo se estructura la exposición? ¿Cuáles son los objetivos? Si se quiere, tiene un fin didáctico de sembrar conciencia. Yo creo que es muy importante, sobre todo cuando hablaba Dinora de los coleccionistas que les incautaron. Aquí una vez estuvo la gente del Parque Zoológico de Caricuao, aunque es otro tema completamente distinto, pero viene siendo lo mismo, que de manera ilegal sacan cosas. O sea, esto no es tráfico ilícito, pero es el tráfico con la fauna, porque ellos incautaban en el zoológico, ellos incautan especies y las llevan al zoológico, o sea que le hacen daño, y en este caso es los bienes culturales. Los coleccionistas, algunos, porque no, o sea, no vamos a hablar del coleccionismo, sino del coleccionista rapiña, o sea, el ladrón, el que roba, el que hurta. Esa gente roba para coleccionar y está causando un daño. Sí, efectivamente, Teresa. Bueno, la exposición surge a partir de todos estos casos de tráfico ilícito que ha llevado el instituto. Primeramente, quiero recordar que el tráfico ilícito de bienes culturales es el cuarto en lugar de importancia, superado exclusivamente por el tráfico de sustancias ilícitas, el tráfico de personas y el tráfico de armas. O sea, está en la cuarta posición a nivel mundial, donde los objetos extraídos de sus países son vendidos por su belleza, por su exclusividad, por su forma, a coleccionistas privados en la mayoría de los casos. Esto viene por un afán de siglos del hombre de tener en posesión bienes que pueden representar algo en diferentes culturas, principalmente por un hecho de exhibirlo y apreciarlo, o sea, apreciarlo él en su intimidad, exhibirlo para un público muy pequeño, principalmente conocidos, porque no son exhibiciones que se hacen como en los museos. Como te digo, esto viene ya desde el siglo XIX, el siglo XVIII ya se venían coleccionando, que eran estos gabinetes de coleccionistas que tenían especies de todo tipo, tanto arqueológicas como animales. En el caso venezolano, queremos hacer con la Fundación Nacional de Museos, en el espacio de la GAN, una forma de concientizar a la población venezolana de que cuando usted compra un bien cultural, está dañando a su propio país. ¿Por qué? Porque está destruyendo un sitio arqueológico. No de manera directa, posiblemente de manera indirecta, porque usted lo compra a cualquier persona, un campesino, un agricultor o una persona que lo consiguió por qué circunstancia y se lo vende a usted, está fomentando que ese sitio arqueológico sea destruido para buscar más bienes para que sean otra vez vendidos. Esto no es un caso de ahorita, esto desde muchos años, los años 60, 70, se sabe perfectamente que se iban a las comunidades campesinas, los campesinos arando la tierra para cultivar sus papas, sus cebollas, conseguían estos bienes culturales, bueno, y se los vendían a los turistas nacionales o extranjeros, que lo compraban por mínimos montos monetarios en realidad. Entonces es muy normal conseguir en casas de personas bienes culturales que en un principio ellos no lo toman como si estuvieran haciendo tráfico, porque bueno, lo toman como un souvenir que compré a X persona. Ya a partir de la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en los diferentes países que lo han firmado, que Venezuela tiene firmado ese tratado, esa convención, se viene generando esa conciencia de que no se pueden tener bienes culturales, o si se tienen los bienes culturales, que se tengan de manera responsable. El Estado venezolano puede y auspiciar que una persona tenga una colección arqueológica, que fue una fundación privada, tenga una colección arqueológica, pero que lo haga de manera responsable y con un inventario claro. Y en este caso de la exposición fue por, bueno, motivos personales, se iban a llevar parte de esa colección de Costa Rica afuera para su venta, y ahí comienza todo el proceso. La Galería de Arte Nacional nos abre las puertas porque era la institución que tenía mayor capacidad para albergar más de 500 piezas arqueológicas, y bueno, en ellas se colocan estas piezas y surge desde el año pasado esta exposición, la cual fue dándole un motivo de tráfico, identidad, porque una pieza arqueológica representa una entidad de un pueblo que ya no está vivo, pero que a través de su forma, de sus colores, enseña al pueblo venezolano qué fueron esas personas que vivieron en el estado Trujillo. Ustedes pueden observar en la exposición una gran cantidad de piezas del estilo Betijoque. ¿Por qué le llamamos estilo Betijoque? Porque se localizaron muy cerca de la población de Betijoque. Entonces esas piezas representan personas como los chamanes que fumaban los tabacos. O sea, ven en ellas unas representaciones antiguas de los pueblos originarios que ya no están tan vívidos, o que los que están vívidos ahorita no, a lo mejor no tienen una conexión con los que vivieron hace 800, 1000 años, pero en esas piezas podemos observar toda esa riqueza cultural que ellos dejaron. Y esa exposición trata de eso, de uno, concientizar a las personas que no se deben tener, no se debe de fomentar el tráfico ilícito de bienes culturales; dos, de que si los tienes, bueno, presérvalas y consérvalas, y si no las quieres tener, las puedes entregar a los museos nacionales; y tres, es identificar esa identidad del hombre de hoy con el hombre del pasado. Claro, y otra cosa muy importante, Isabel, que tú lo dijiste, pero no de manera indirecta: cuando sustraen, no solamente destruyen el lugar arqueológico, sino que se pierde información, porque la pieza, estando en el lugar, por ejemplo, una pieza egipcia, se sabe qué dinastía era, de qué faraón, de qué familia, etcétera. Una pieza indígena, se sabe a qué etnia pertenecía. O sea, se saben muchas cosas por el lugar. O sea, es como, por irnos un ejemplo muy, muy terrorífico, un crimen. O sea, si tú mueves los objetos de la escena del crimen, cambias la información, se consigue la información de quién fue el que hizo, etcétera, pero se entorpece esa búsqueda de información, ¿cierto? Sí, efectivamente, en muchos países se toma como una palabra que es como cuando tú abandonas un niño que no tiene identidad, ese niño, bueno, cuando un sitio arqueológico es removido sin la presencia del arqueólogo, el arqueólogo no registra, o sea, no tiene posibilidad de registrar qué es lo que está pasando, cómo es la sucesión de la deposición de esos bienes culturales. Para contarles así, cuando nosotros hacemos una excavación, que no es un pozo cualquiera que se abre sin más como una trinchera, sino que vamos registrando nivel por nivel, vamos leyendo un libro, vamos pasando las páginas de ese libro, porque cuando ya sacamos todo, tenemos que tener ese libro bien definido en nuestros apuntes, en nuestros dibujos, para después reconstruirlo afuera. Cuando yo no sé quién estaba primero, si una pieza Betijoque o una pieza Miquimú, ahí tengo un choque de decir quién vino primero. O sea, a veces tienes sitios arqueológicos donde tú tienes varios asentamientos de varias tradiciones. Exacto, pero sabes, o sea, puedes saber cuál fue primero y cuál fue después. Exactamente, por la deposición de los restos humanos. O sea, me refiero, también podemos ser humanos en el sentido si estamos trabajando cementerios prehispánicos o, en este caso, las culturas que dejaron, o sea, todas las evidencias culturales. Exacto, en cambio, si sustraen, por ejemplo, una pieza de allí, o sea, pierdes información. Sí, pierdo contexto, pierdo lo que me está diciendo el sitio. Y reconstruirlo va a ser un poquito ya muy difícil, para no decir casi bastante, imposible. Bastante, sí, exacto. Bueno, Isabel, tenía otro audio de Dianora que tiene que ver con las actividades paralelas, que yo siempre digo que estas alimentan enormemente la oferta expositiva de los museos. Y esta exposición tiene una nutrida grilla programática que de verdad es súper interesante. Adelante, Dianora. Además del hecho expositivo, va a haber una serie de conferencias que tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes culturales. Así tendremos conferencias en materia de marco legal, en materia de registro, en materia de protección. Vamos a trabajar articuladamente con Interpol. Y adicionalmente, en el mes de noviembre, vamos a convocar a la reunión de la Comisión contra el Tráfico Ilícito. Es una comisión integrada por los ministerios, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio Público, el CICPC a través de Interpol, las aduanas, para que de alguna manera es la que delinea los pasos y delinea

Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar. Soy Pepe Murillo, vengo desde Bolivia y voy a enviar un gran saludo a Alba Ciudad. Las experiencias que hemos vivido en estas noches han sido fantásticas. Hemos estado en diferentes lugares y hemos culminado esta noche acá en Petare. Sigo diciendo lo mismo, que la música, el arte, la danza son nada más que un pretexto para unir a los pueblos, y aquí está la demostración de cómo se puede unir tan fácilmente a los pueblos cuando utilizamos el lenguaje universal del canto y de la música. Muchas gracias. ¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados. Las 10 y 27 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM. Te lo dice. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas. Continuamos con la exposición Memoria Ancestral, Tráfico Ilícito y Repatriación. Isabel, uno lee bien el concepto de lo que es tráfico ilícito y no solamente sale lo que es la sustracción, ¿no?, sino que también aparece el destrozo de las obras, de los bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los recorridos que yo he hecho con el Museo de Arquitectura, yo me he dado cuenta hay muchas esculturas que se las han llevado. O sea, hay por lo menos un narciso, y ese narciso creo que está en el paraíso, le falta la cabeza, le faltan los brazos, le faltan las piernas. Entonces yo me imagino que en alguna casa deben tener la cabeza de ese narciso, exponiéndola como, bueno, algo bellísimo, qué sé yo, etcétera. Entonces ese rapiñar, que incluso estábamos comentando que hay mucha gente, inclusive de la cultura, que rapiña puertas, rapiña bancos de plazas y se los lleva a otras partes, a otras instituciones. Ese rapiñar, eso también es tráfico ilícito. Sí, efectivamente también lo es. O sea, no solamente aquello que tú puedes excavar a nivel arqueológico, sino también cualquier obra de arte. Hasta cuando sacas esculturas de los cementerios y la vas a poner en un jardín, eso también es tráfico ilícito de obras. O sea, la estás trasladando de su sitio original a otro contexto, a otra situación. También, por ejemplo, cuando se cortan esculturas, se mutilan por pedazos, para a veces hacer hasta hacer ensamble, estas cosas que hacen los artistas. Uh-huh. Con varios pedazos de varias cosas. Entonces todo eso daña el patrimonio, porque el patrimonio es un compendio de muchísimas cosas de un pueblo, desde los bienes muebles, los bienes inmuebles, porque hasta en los bienes inmuebles, que serían nuestras edificaciones, tenemos eso, las partes muebles, las puertas, las ventanas, las cornisas, que las podemos sacar del aparataje del edificio y lo podemos montar en nuestra casa. Se las llevan, es una cosa y es como un triunfo. Sí, es lo que te digo, es una parte esencial del ego del humano, Como te digo, que viene de la época del coleccionismo del siglo XVIII, XVII, XIX, donde yo tengo algo que exhibirles a mis amigos. Yo les muestro todo lo que yo tengo, no es una exhibición pública, una exhibición privada, pero me enorgullece a mí, como individuo, como ser individual, de tener una pieza, no sé, sacada de una casa de Guzmán Blanco, o de Joaquín Crespo, o de Gómez, por ejemplo. Claro. Pero también habla mucho también de las instituciones, o sea, del fortalecimiento que tenemos que tener a nivel institucional, a nivel educativo, para que las personas desde muy pequeñas entiendan que no se debe hacer esas cosas. O sea, es importante el plan de formación de los niños, de los adolescentes, hasta en las propias universidades, para que se entienda de que si tú vas a colocarle el pie al pastor de nubes en la Universidad Central, estás dañando un bien de interés cultural. Claro. No solamente un bien mundial, sino un bien tuyo, un bien que te representa. Igual pasa con, por ejemplo, con los murales del metro de Caracas, que también tenemos que reconocer ese valor artístico que tienen todos esos murales, todas esas esculturas que están en el metro de Caracas. O sea, es un compendio muy grande, que no solamente es tráfico, sino también el entender que todo aquello que nos representa puede ser dañado por nosotros mismos. Sí, en el mosaico que está en Simón Bolívar, en el aeropuerto, muchos venezolanos cuando se iban se llevaban un pedacito de mosaico porque para el recuerdito de Venezuela, imagínate tú. O sea, es una cosa insólita. Exactamente, estás destruyendo un bien de interés cultural. A lo mejor no estaríamos hablando en esos casos de tráfico, pero sí de destrucción. Pero también el tráfico es destrucción. Por eso te digo, tú lees el concepto y está la destrucción, también está inmersa, sí, inherente a ese concepto. Exactamente. Por eso es muy importante crear esa conciencia de que no debemos, lo maravilloso es ir al sitio y ver la imagen. Y volver a 6 meses con tus hijos, con tus sobrinos, ir al sitio y explicarles a ellos. Eso es lo bonito, no llevártelo para tu casa, sino que todo el mundo lo pueda admirar, sea en una plaza pública, sea en un museo, sea en las estaciones del metro, sea donde tú quieras que esté ese monumento, esa imagen, esa pieza, que tú lo puedas ver y la pueden ver todos los ciudadanos de tu pueblo, de tu país entero. Sí, no, fíjate el trabajo que da. Yo tuve la oportunidad de ir en estos recorridos al Museo de Arquitectura, a la Guzmania, y entonces por lo menos las cercas, casi todas las casas se llevaron esas cercas y las pusieron en sus casas, y ellos tuvieron que comprar un pedazo de esa reja a una de esas casas, y entonces el herrero se fijó en el modelo de ese pedazo. Pero lo que te digo, que hay personas de la misma cultura que se han llevado bancos, y entonces no hay un referente para hacer una reproducción de los otros bancos que faltan. Exacto. ¿Entiendes? Y es más difícil de tú reproducir para que tengas el ambiente genuino como era. Fíjate, el año pasado tuvimos aquí en el estudio invitada a Jocelyn Blanco. Ella es museólogo, museógrafo, curador y también es funcionaria de la aduana. Ella en su trabajo de grado hizo una propuesta bien interesante que se la presentó al Instituto de Patrimonio Cultural, y allí ellos establecieron una normativa legal para poder, o sea, para que puedan salir las obras de arte y luchar contra el tráfico ilícito. Explícanos un poco eso, Isabel. Sí, en el sistema de aduanas nacional se basa en un sistema internacional que tiene como unos gravámenes, unas especificaciones para cada cosa que vaya a entrar o salir del país. En este caso, los bienes culturales no tenían ninguna referencia, estaban colocados en este libro, pero no tenían ninguna referencia ni se solicitaba ningún tipo de documentación. Claro, por parte del instituto, como lo dijo bien la presidenta Inora Cruz, tenemos este documento, que es un permiso de exportación para las obras de arte y obras arqueológicas o piezas arqueológicas que van a ser estudiadas fuera del país, pero deben de regresar después a Venezuela. En el caso de las obras de arte, no, estas pueden ser que no sean de interés nacional. Ojo, una obra de arte que es de interés nacional, que es de un museo, debe de retornar al país, pero si es una obra de arte que es tuya, que tú hiciste o que tú compraste de manera legal, tú la puedes vender a otra persona afuera. Es totalmente legal, que es lo que llamamos el comercio del arte. En este caso, este sistema de aduanas va a tener toda una serie de documentación que se va a solicitar a la persona que va a exportar ese bien de interés cultural, y al mismo tiempo le va a, como que diríamos, como cobrar un impuesto, porque todo, por todo lo que entra o sale del país tiene un impuesto: vehículos, comercio, alimentación, farmacéutica, todo tiene un impuesto. En este caso, los bienes culturales van a tener un impuesto mínimo que va a cobrar el país, que esto permitirá también ayudar a nivel cultural. O sea, se supone que tenemos que volver a circular, como quien dice, esos bienes, ese dinero, producto de esa venta de ese bien o de ese permiso de exportación para el país. Entonces, Jocelyn hizo todo dentro del manual, colocó los referentes, los reglamentos necesarios para que se lleve de manera lícita ese bien y que no se sigan sacando piezas de manera ilegal. Claro, el Instituto de Patrimonio, cuando uno llega o una persona llega con la solicitud, esa solicitud es pasada por la Fundación Nacional de Museos para verificar que sea legal, por ejemplo, o por alguna fundación, por ejemplo, la Fundación Viga, Cruz 10, o sea, se le pregunta a las fundaciones, del artista, si esta obra se está vendiendo de legal, si está buscada por algún robo, porque si está buscada enseguida se detiene y se hace el procedimiento policial que es requerido con el 6CPC. Pero si no, para dejarla libremente, porque como les digo, ese es lo normal en el libre comercio de las artes, que el arte circule dentro y fuera de los países, pero que no sea un arte robado. Excelente. Bueno, ahora sí es momento de refrescarnos un poco con música. Lo vamos a hacer con música en catalán, sense tú. Estic sol i no hi ha ningú, és de nit, un racó dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi i els teus ulls són brillants i un somriure extravagant i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. No, no, si no estàs aquí, si no estàs amb mi, jo no et puc mirar, jo no et puc sentir. Si no estàs aquí, si no estàs Pinceladas. Isabel, yo soy público. ¿Qué me voy a encontrar al entrar a la exposición Memorias Ancestrales, Tráfico Ilícito y Repatriación? Sí, bueno, al entrar a la sala podrán observar un gran panel de explicación que tiene ahí los conceptos clave: repatriación, tráfico ilícito, memoria, que es la memoria ancestral para los antropólogos o las personas que manejamos esos conceptos. Después podrán observar una serie de vitrinas con el material arqueológico. Van a conseguir vasijas en mesas, como una mesa de reunión, pero son vasijas arqueológicas, son vasijas antiguas. Una serie de vitrinas con piezas del estilo Betijoque. Disculpa, ¿toda esta es colección venezolana? Todo esto es colección venezolana. Ahí en este caso no hay colección extranjera, solamente venezolana. La colección extranjera creo que se expuso mucho antes de la pandemia. Que fue esta, que fue a Costa Rica, ¿no? Sí, que fue era la exposición Los Jaguares, que después se repatrió 194 piezas. Hasta ese momento, para Costa Rica, era la mayor devolución de piezas arqueológicas que había tenido su país. Para ellos fue un gran evento, porque bueno, Venezuela devolvió a su país 194 piezas de todo tipo. Habían vasijas, habían piezas líticas, talladas, como metates en forma de jaguar, con cabezas de jaguares, bancos, esculturas, todo era totalmente prehispánico, que podemos situarlo en lo que sería el Atlántico Norte y Sur y el Pacífico Norte y Sur, porque la arqueología costarricense se clasifica por los dos mares que le sitúan. En el caso venezolano, nosotros hacemos nuestras clasificaciones vienen de los años 60, los años 70, de los primeros arqueólogos que existieron en Venezuela, que en un principio no eran arqueólogos, sino que eran artistas plásticos, eran botánicos, pero era gente que conocía la arqueología en sus países y que se interesaba en la arqueología venezolana cuando vino aquí a Venezuela. Después se va formando de manera formal en la Escuela de Sociólogos y Antropólogos y empieza entonces a hacer las excavaciones arqueológicas mucho en los años 70 y 80, sumado a lo de los años 60 y 50. Entonces, en el caso venezolano, nuestras denominaciones son principalmente por toponimias. Por ejemplo, ahí podrán observar vasijas de tipo valencioide, porque se consiguieron sus yacimientos, se localizan en lo que es alrededor del lago de Valencia. Por eso tiene ese nombre valencioide. Hay otras piezas que podrán ver que son del estilo Betijoque, estilos andinos de la zona de Trujillo, muy característico de los sitios arqueológicos que están alrededor de Betijoque. Entonces, esas toponimias le dan los nombres a los sitios arqueológicos. También podrán ver piezas, bueno, la representación gráfica de la abuela cueca, que no es una pieza arqueológica en este caso, si estamos hablando de un elemento natural con significación cultural. Este elemento natural, que era una gran piedra de jaspe, cuenta la leyenda de los pemones que era la abuela cueca, que al huir con el abuelo, por cuestiones míticas, que eran de dos poblaciones distintas, su dios los convierte en piedra. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un elemento natural cuyo pueblo le dio un significado cultural, que son dos dioses que en realidad representan el nacimiento de esa comunidad pemón, y a los cuales ellos le atribuyen ciertos efectos hacia la naturaleza. Y después podremos observar, aunque no tiene, pareciera que no tiene conexión, porque estamos hablando de memoria ancestral. Claro. La memoria ancestral viene por lo que son los ancestros, los indígenas, nuestros grupos antepasados, pero también tenemos a la odalisca. ¿Pero por qué quisimos poner a la odalisca? Porque tenemos a tráfico. Claro, la odalisca que es de la modernidad. Exactamente. De Henri Matisse. Tenemos a Henri Matisse metido en esta visión antigua, pero también representa a Venezuela. Aunque Henri Matisse no era venezolano de nacimiento, tenemos que recordar también que todas las piezas culturales que están en nuestros museos, Museo de Arte Contemporáneo, Galería de Arte Nacional, Bellas Artes, que fueron adquiridos, donados o comprados hace muchos años, son de patrimonio venezolano. Pasan a ser el patrimonio venezolano, claro, aunque sean piezas universales. Son piezas universales de montones de artistas plásticos de todo el mundo, que en su principio esos artistas plásticos ni siquiera llegaron a pensar que iban a estar expuestos en cientos de países. Pero ahora son parte de nuestra cultura, parte de nuestro enriquecimiento dentro de nuestros museos. Exacto. Fíjate, Isabel, Dinora hablaba de las actividades paralelas. ¿Tú tienes algún foro dentro de la exposición? Sí, bueno, en principio me comentó Natián Vega, que también está dentro de todo este armaje de la exposición, que, por ejemplo, el 24 de octubre tendría yo una visita guiada. Yo haría como la visita guiada a las personas que vayan ese jueves a explicar más o menos la exposición. Claro, todavía hay que hacerlo oficial, todos los carteles, todas las cosas que hay que publicar para que invitar a la población. O sea, se va a hacer todo esto para que jóvenes, niños, adultos puedan asistir a las diferentes charlas. Claro, cabe destacar que Isabel es la tesorera del Consejo Internacional de Museos Capítulo Venezuela. Y bueno, y a Licón le interesa muchísimo en particular esta exposición, porque es una lucha bien, bien particular la que se tiene en el ICON en general contra el tráfico ilícito de bienes culturales. ¿Qué expectativas tienes con esta exposición, Isabel? Bueno, que las personas vayan, salgan de la exposición con un poquito más de conocimiento, que sean más responsables de sus actos, porque la ley de patrimonio dice que todos somos corresponsables, no solamente el Estado venezolano, sino también los ciudadanos, del cuidado, de la protección de los bienes culturales. Y esto es algo que también la nueva, como lo acabas de nombrar, la nueva definición de museos del ICOM París lo dice, ya, comunidades, museos unidos para la protección de sus bienes culturales. Y es muy importante esto, que la gente aprenda de sus museos, participen en las exposiciones, vayan, lleven a los niños y puedan tener un poquito más de conocimiento. Exacto, o sea, por eso es muy importante. Bueno, imagínate, Isabel, en el IPC y en los museos. Agradecemos muchísimo a Dinora Cruz, directora del Instituto de Patrimonio Cultural, por sus audios, y al antropólogo Isabel de Jesús, quien también forma parte del equipo del Instituto de Patrimonio Cultural y, bueno, como les dijimos, es tesorera del Consejo Internacional de Museos Venezuela. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM y el martes por Radio Kibot 97.1 FM, Municipio Jiménez del Estado Lara. Por cierto, hay unos estudiantes del Estado Lara que están exponiendo en la GAN. Pronto les voy a hablar de eso. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, Paola Gine Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Carol King, Celine Dion y Gloria Estefan.